Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos en esta tarde, Señor. Puedes tomar tu asiento si así lo deseas. Gloria a Dios. Continuamos en la presencia del Señor. Buenas tardes para todos. El Señor continúe bendiciéndoles. Como siempre digo, qué lindo un día más de vida. Le damos gracias por un día más de vida que Él nos regala. Amén. Cuán bendecidos somos solamente por estar vivos, por respirar. Cuán bueno es el Señor por cada uno de nosotros. Amén. Y le damos gracias por este día. A pesar de la lluvia, a pesar del frío, le damos gracias porque podemos estar reunidos buscando de su presencia. Amén. Gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar un poco de un tema muy profundo, un tema que está afectando a mucha, pero a mucha gente, aún más profundo que la inseguridad, un tema muy profundo, más grave que la inseguridad. Y miren que la inseguridad reina hoy en día en el mundo, pero este tema que hoy vamos a tocar es más grave y más profundo aún que la inseguridad. Porque una cosa es la inseguridad externa, una cosa es la inseguridad para afuera, y otra cosa es la inseguridad interna, los miedos internos, los conflictos internos, las luchas internas, las necesidades internas. Por eso hoy vamos a hablar un poco de la depresión, de la tristeza. ¿Cuán profundo puede ser esto? ¿Cuánto puede llegar mismo al alma del ser humano? ¿Cuánto puede dañar a una persona? Al punto de desear no vivir, al punto de desear morirse, al punto de llegar a un grado de no tener ganas de vivir. Y se le denomina realmente a la depresión, la palabra en su contexto, depresión, genera la tristeza. Dicen que cuando hay una tristeza aguda o profunda o crónica, llega a la depresión. Es decir, la tristeza, una tristeza puede llevar a una persona a la depresión profunda. Una tristeza puede hacer que una persona tenga deseos de no vivir, deseos de no seguir viviendo. Pero hay diferentes puntos de tristeza, hay diferentes procesos y hay diferentes pensamientos. Hay diferentes causas y motivos por los cuales la tristeza viene muchas veces sobre nuestra vida. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Puede un cristiano estar en depresión? ¿Puede un cristiano estar en depresión? ¿Puede un cristiano vivir en depresión? ¿Puede un cristiano estar triste? Vamos a tener la respuesta a medida que podamos ir entendiendo. Pero yo estoy entendiendo que a pesar de las adversidades, a pesar de las tristezas y a pesar de las luchas, no hay que entregarse. Hoy estoy viendo muchas personas entregadas. Hoy estoy viendo personas que conocen la Escritura con deseo de no vivir, con deseo de tirar todo. Hoy estoy viendo personas que aún se están divorciando, conociendo la palabra. Personas que están en su lecho, esperando la muerte, esperando por si amanecen un día más. Veo personas a altas horas de la madrugada, buscando el consuelo en redes sociales, buscando una palabra de aliento. Veo personas derramar lágrimas muchas veces y gestos que hacen ver claramente que hay un vacío muy profundo en esa persona. ¿Cuántos de nosotros también venimos pasando procesos de dificultades? Pero las tristezas se derivan de diferentes maneras, hermano. Una tristeza viene y toca mi vida, y de la manera que yo esté es como voy a enfrentar la tristeza. Una cosa yo te voy a decir: la tristeza es inevitable. Es inevitable poder dejar que la tristeza no pase por mi vida. Va a venir. El punto es cómo enfrento la tristeza, cómo enfrento esa adversidad que viene sobre mi vida, esa batalla que se lanza sobre mí. Porque hay diferentes tristezas por diferentes momentos. Pero la tristeza provoca, entre muchas cosas, provoca pena. La tristeza provoca amargura. La tristeza provoca desconsuelo en el ser humano. La tristeza provoca abatimiento. La tristeza muchas veces provoca una aflicción. Me siento afligido, me siento triste. Hay momentos que no sé por qué. ¿Por qué me suceden las cosas que me suceden? ¿Por qué no tengo ese deseo, ese ánimo de poder seguir hacia adelante, o de levantarme, o de luchar, o de tener un propósito hoy? No apuntar a un propósito, una meta a largo plazo, hoy. Pero ¿cuántos no tienen ni el deseo de, el propósito de poder sobrellevar el día? Aún personas que se entregan al día. Hoy no me levanto. Que sea lo que Dios quiera. Hoy veo. Pero Dios nos dio un espíritu. Un espíritu de poder, dice la palabra. Por eso la importancia. Hay otras situaciones que también provocan pesar, dolor, sufrimiento. Pero hay muchas causas por lo cual la tristeza viene sobre la vida de un ser humano. Y afecta tanto a nosotros que conocemos la Escritura como el que no la conoce. Pero nosotros que conocemos la Escritura debemos entender hoy de qué manera yo puedo enfrentar esto. Ahora, otra pregunta sobre la primera. ¿Debería una persona que conoce el Evangelio, que está plantado en el Evangelio, consultar a un psiquiatra, tomar medicación psiquiatra? ¿Debería? Lo dejo con ese signo de interrogación. ¿Deberíamos realmente depender de una pastilla que yo me duerma porque esa pastilla me da la paz para dormirme? ¿Otra pastilla que me dé la tranquilidad para no ponerme como loco? La Biblia dice que yo tengo dominio propio, que yo puedo dominar mis acciones, pero en Cristo. Si no lo estoy dominando, quiere decir que Cristo no está reinando mi vida. Es simplemente eso. Pero si yo le doy la dependencia a alguien que no conoce la psiqui, que no conoce la mente del hombre, porque esa mente la creó Dios, y solo Dios puede entrar. Solo Dios puede entrar en esa alfombra reservada. No hay nadie que pueda tocar y entrar a algo que creó Dios y lo creó perfecto. Dios te hizo perfecto, hermano. Dios te hizo perfecta, hermana. Quizás hubieron causas, hubieron situaciones antes de conocer al Señor que hicieron que tú y yo pasemos por ese paso de tristeza. Ese paso quizás que nos llevó a una depresión profunda. Ese paso que nos llevó muchas veces a tener el deseo de no vivir. O que hoy continúa ese deseo de no vivir. O que hoy, aún conociendo la Escritura, continúa las ganas de no levantarme, de no querer seguir adelante, de decir, ¿para qué un día más? ¿Para qué si esto está peor? Pero hay muchas causas, hermano. Puede ser una relación, una frustración en una relación. Me dejaron. Quizás eso dañó mi corazón al punto que se generó una tristeza tan profunda que hoy no me doy cuenta que aún sigo batallando con ella. Una decepción, que alguien me decepcionó en un momento de mi vida y eso trajo una amargura, eso trajo una tristeza. Y eso fue agudizándose al punto de tomar el control de mis pensamientos, de mis emociones y de ya no sentir de la misma manera. Ya no fui el mismo, no fui la misma. Desde ese momento hubo un quiebre en mi vida. Quizás perdí el trabajo en el mejor momento de mi vida. Quizás tenía la confianza depositada en ese trabajo. Yo recuerdo hace poco atrás, cuando hubo un quiebre económico en Estados Unidos, el World Trade Center se quebró y había personas que se tiraban, pero parecían números así tirándose, suicidándose, porque su confianza estaba depositada en el dinero. Y así somos cada uno de nosotros. Cuando perdemos el equilibrio, cuando perdemos la seguridad de nuestra vida, vienen quiebres en nuestra vida. El tema de cómo lo enfrentamos. ¿Cómo enfrento yo una situación de estar un día trabajando, de que mi vida era normal hasta ahí, de que no me faltaba nada, de que iba, tenía una rutina, y un día me dicen, no, no te precisamos más? ¿Pero por qué? Porque no te precisamos más. Conseguimos a alguien que nos cuesta menos que tú. Así que eso es lo que yo valgo, sí. Eso es lo que tú valías. Hasta luego. Y comienzas a golpear puertas y ahí comienza quizás una brecha en tu vida. Eso puede afectar tu vida al punto de quedarte en una cama al punto de no tener deseos. ¿Por qué? Porque insististe una vez, insististe dos, tres, cuatro, pero te entregaste. Dijiste, ya está. Debe ser que no sirvo. Y comenzás a creer las mentiras del diablo. Comenzás a creer que realmente no serví. Comenzás a creer que esa relación fue porque fuiste culpable. Comenzás a creer que fuiste vos el causante de que se terminara o de que sucediera algo. Comenzaste a creer que fuiste vos el que perdiste el trabajo por algo. O que tú no tienes la capacidad, y hasta aceptamos muchas veces que el otro sí la tiene y que yo no la tengo. Muchas veces también puede venir por una traición, un engaño, alguien que traicionó mi confianza, alguien que traicionó mi vida. Le deposité mi confianza y mi corazón a alguien y esta persona me traicionó. Me hizo doler, se quebró, se hubo una rotura al punto de que tuve que enfrentar un dolor interno muy grande. Y ahí hubo un quiebre en mi vida, algo afectó mi interior al punto de no desear tener más amistades. ¿Para qué? Y ahí es donde yo generalizo e involucro a todo el mundo. Y todo el mundo no tiene la culpa. No todos no son íntegros. Hay quienes son íntegros, hay quienes son honestos, hay quienes retienen la palabra de confianza de personas. Por eso cuán importante es saber cómo está mi corazón hoy. Hoy, cómo me siento. Dios va a ir trayendo, hermano, libertad sobre cada uno de nosotros. Porque todos necesitamos el proceso de la sanación. Todos estamos pasando por dificultades, de las cuales Dios nos quiere hacer libre en este día. De los cuales Dios nos quiere mostrar el camino a seguir para poder ir rompiendo cada vez más las cadenas de angustias, de tristezas, que están atando en mi vida. ¿Por qué? Por causa del desconocimiento, porque muchas cosas quizás me he olvidado, pero están ahí latentes en mi alma, ligadas, y deben de ser rotas por el poder del Espíritu Santo para que yo pueda caminar una vida en libertad. A pesar de los problemas, plantarme y caminar y decir, acá estoy, un día más, gracias Señor. Y no mirar los problemas que me rodean. Y no mirar los problemas que me rodearon, sino mirar la esperanza y la oportunidad que tengo a través de Cristo. Pero cuántas dificultades, hermano. Traición, una pérdida de un familiar, una pérdida de un amigo, una pérdida de un hermano. ¿Cuánto afecta la vida del ser humano? Esa presencia que estábamos acostumbrados y que de un día para el otro no lo tenemos más, y miramos y no lo podemos creer y no nos podemos acostumbrar que no está. Pero si estaba ayer y si estaba, ¿por qué no está? Y queremos buscar una respuesta aquí donde no la vamos a encontrar. Por eso Dios nos promete consuelo, pero Dios no es una goma que borra. No te borra la mente y te dice, te olvidaste de esto, porque hay sentimientos ligados a nuestra alma. Y esos sentimientos son los que también recuerdan a seres queridos que han partido de este mundo. Pero el dolor es inevitable, el proceso. Y muchas veces se desenfoca en tristezas, en algunas personas, en otras en una profunda depresión. Y así constantemente sobre nuestra vida hasta el punto de que afecta. Otro punto es la falta de afecto. La falta de afecto es un constante en el ser humano. La falta de afecto hace muchas veces que yo me sienta indiferente, que yo me sienta que soy la persona, parece, más indeseable del mundo. Parece que nadie me presta atención. Parece que a todos lo veo en un entorno rodeado de amistades. Parece que todos están acompañados, pero yo soy la persona que está sola. Entonces se gestan tristezas en mi vida. Se gestan situaciones de soledad. Y eso me hace cada día estar más solo, más sola. Y ahí es donde el enemigo aprovecha esa vulnerabilidad espiritual que tenemos. ¿Para qué? Para hacernos creer realmente que sí, que estamos solos porque nos merecemos, que estamos solos porque nadie nos quiere, que ese es nuestro destino. Tú estás solo porque tú no te mereces estar con alguien. Tú estás solo porque tú eres malo. Tú estás sola porque hiciste las cosas mal. De ahí es donde viene el engaño. Y colabora aún, ya con el dolor que tengo, el enemigo viene a traer más mentiras sobre mi vida. Pero hay muchas personas que comienzan a creer esas mentiras. Comienzan a creer que deben de estar solos y solas porque realmente no tienen lugar en la sociedad, porque no son aceptados por nadie. Entonces comienzan a tener un aislamiento, que eso es lo que produce Satanás en la vida, para después decirle, quítate la vida. Ves que nadie te quiere, estás solo, estás sola, perdiste todo, no sos capaz de llevar esto adelante, no sos capaz de retener un trabajo, no fuiste capaz de con tus hijos, no fuiste capaz con esto, con tu esposo, con tu esposa. Y ahí comienzan las mentiras, y ahí comienza la angustia a provocar y a gestar esa depresión profunda que hace que que caiga en un profundo pozo. Es tremendo. La falta de afecto. Muchas veces también la falta de comunicación que va paralela con la falta de afecto. La falta de comunicación en mi familia muchas veces hace que no me identifique con nadie, que no tenga un diálogo. Es que nadie me entiende. Parece que nadie me entiende, con todo discuto. Parece que con todos me peleo. ¿Por qué nadie me habla? Muchas veces la falta de comunicación, o no sabemos cómo expresarnos a veces. Eso es profundo en nuestra vida y eso hace muchas veces que nos sintamos menos. La falta de comunicación, muchas veces las carencias materiales. Quizá no hemos nacido en hogares donde la economía estaba resuelta y eso ha hecho de sufrimiento en sufrimiento ver a nuestros padres padecer necesidad, ver cuánto trabajo daba tener un plato de comida, ver cuánto era tener un calzadito. Y aún nuestros propios hijos, cuando a veces no le podemos comprar algo, cuánto sufren también. Y cuánto sufrimos nosotros como padres por no tener quizás el dinero para poder suplir una necesidad básica. Y eso muchas veces produce una tristeza en mi corazón. Eso produce una angustia en mi corazón. Esas necesidades básicas que están sobre mi vida. Pero también hay luchas. Aún congregándome, aún conociendo a Dios, voy a padecer por diferentes situaciones. Te invito en esta tarde a abrir la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 19, para poder ver la primer depresión, la primer tristeza que pasó un profeta de Dios. Y si los profetas la padecieron, hermano, tú y yo la vamos a padecer. Tú y yo no estamos ajenos a poder pasar ese proceso de tristeza, de desesperanza, de desesperación, de depresión. Imagínense en un profeta de Dios, no teniendo ganas de vivir. Puede pasar, claro que sí. Primera de Reyes, capítulo 19. Aquí vemos al profeta Elías, el cual tenía una profunda angustia, el cual quiere salir corriendo de este mundo. ¿Cuántos de nosotros hay momentos que queremos desaparecer de esta tierra? ¿Cuántos de nosotros por momentos queremos tirar todo y decir ya está? Quiero tirar todo, estoy cansado, estoy cansada, ya no aguanto más. No aguanto más, Señor. No aguanto más esta injusticia, no aguanto más esta soledad, no aguanto más pasar necesidades, no aguanto más esto. No aguanto más, Señor. Me quiero entregar. Pero ¿sabes qué? Hombres antes que nosotros lo pasaron, hermano. Esto es para que te aliente tu vida y para que aliente la mía. Y yo me identifico mucho con este hombre porque muchas veces me pasó esto de querer abandonar todo. Muchas veces quise tirar todo y quise salir corriendo de acá, ¿saben? muchas veces me sentí solo. Muchas veces me sentí solo aún teniendo familia. Muchas veces quise tirar todo y decir, ya no. ¿Por qué, Señor? No aguanto más esto, Señor. ¿Por qué me haces esto? ¿O por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué tengo que sufrir así? ¿Por qué tengo que estar en esta soledad? ¿Por qué tengo que estar en esta angustia? Las lágrimas que he derramado acá, hermano, de noche acá donde estoy solo, de noche acá parado, con ganas de salir corriendo. Pero gracias a esa misericordia que hoy me mantuvo acá, porque ¿a dónde iba a ir? Gracias que hoy me mantuve acá, porque ¿a dónde iba a ir? Qué tremendo que es el Señor dentro de todo. Mire lo que dice, hermano, el versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan sin mañana a estas horas, yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Lo habían amenazado de muerte. Le dijeron: vos sos boleta, vas a morir. Versículo 2, Primera de Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. ¿Cuántas veces te envían mensajero, hermano? ¿Cuántas veces vienen mensajeros de parte del diablo a decirte: no vas a salir adelante, no vale la pena que pueda formar tu vida nuevamente? Dejá, quédate así como estás, está todo mal, está todo podrido esto. No vale la pena seguir adelante luchando. Esto queda poco. Quédate así como estás, no, hermano. Mensajeros del diablo que vienen a tu vida a querer continuando viva esa depresión, esa tristeza. Parece que le encanta al enemigo. Le encanta y se goza vernos sufrir, vernos padecer en nuestros sentimientos. Vino el mensajero, van a venir sobre tu vida. Entonces envió Jezabel, versículo 2. A Elías un mensajero diciendo: así me hagan, como diciendo: te prometo que vas, te voy a ver muerto, te voy a ver en la ruina, te voy a ver en lo más miserable que pueda haber un ser humano. El diablo es un mentiroso. Y dice en el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día en camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. ¿Y qué hacía, hermano? ¿Cómo estaba ese espíritu? Dice, y deseando morirse. Deseaba morirse el profeta de Dios. Hacía un poquito atrás había orado por lluvia y se cerraron los cielos. Dice que no iba a llover. Y clamó y no llovió. Y después clamó y llovió. Y había degollado 400 profetas. Yo no sé cuántos años hace que tú estás predicando, cuántos años hace que estás padeciendo. Yo no sé cuántas angustias, cuántas tristezas acumuladas, de cuántas Dios te ha liberado y de cuántas hoy estás en el proceso. Lo que yo sé es que Dios está contigo hoy. A pesar de todas las necesidades, hoy Jesús está a tu lado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo... Basta ya. ¿Quién no ha dicho esto, hermano? Basta ya, no aguanto más. ¿A quién le dijo? Oh Dios, quítame la vida. No aguanto esto, Señor, es muy fuerte para mí. No aguanto esta vida, Señor, que llevo. No aguanto esta presión. No aguanto esta situación. No aguanto por lo que estoy pasando. Quítame la vida, basta ya. Quiero morirme, no aguanto más. Versículo 6. Entonces él miró, perdón, el 5. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. ¿Cuántas veces nosotros nos quejamos, dolidos por la vida, por situaciones, pero nos dormimos? Y parece que mientras nos dormimos, Dios hace algo. Parece que cuando me levanto, ya no me levanto tan enojado, tan enojada. Porque el Espíritu Santo no se va de nosotros, hermano. Él nos prometió que iba a estar el Consolador todos los días hasta el fin del mundo. Tú tienes un amigo, el Espíritu Santo, que está a tu lado, quien te va a guiar aún en medio de las peores dificultades. Y dijo, echándose debajo de un enebro en el 5, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y he aquí, su cabecera, una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Muchas veces vamos a pasar por situaciones de adversidades donde no vamos a tener quizás ganas de vivir. Quizás vamos a tener necesidades por las cuales no podemos adquirir. Pero Dios va a proveer, va a traer la providencia. Él es un Dios de providencia física, Él es un Dios de providencia espiritual, Él es un Dios de providencia material. Te vas a acostar capaz con hambre, pero Dios te va a proveer por la mañana. El ángel de Jehová va a estar viendo tu necesidad y va a estar sufriendo contigo ahí. Vos no lo ves, pero Él está llorando y sufriendo contigo. Él está padeciendo justamente contigo. Así que este profeta tremendo de parte de Dios, hermano, era un ser humano como tú y como yo. No eran súper espirituales las personas que escogió Dios, y las personas que hoy Dios sigue usando son como ellos. Dios quiere usarte a ti con todas esas dificultades que tiene, con todos esos malos hábitos. Dios quiere usarte igual, porque Dios te ama. Él no miró a otro ni a otra, Él te mira a ti y es a ti quien quiere usar. Él es a ti de quien se agrada. Y sabe las necesidades que pasaste, y sabe cuántas veces le has reclamado, y sabe por cuánto dolor y tristeza pasaste, estás pasando y vas a pasar. Pero Él nunca va a dejar de ser Dios, nunca va a dejar de amarte, nunca va a dejar de estar a tu lado, a pesar de que reniegues, a pesar de que muchas veces te quejes, y a pesar de que muchas veces no tengas ganas ni deseo de seguir viviendo. Él es Dios y siempre lo va a ser, y va a ser tu Padre en las buenas y en las malas. Siempre. Vamos a pasar a Números 11, un poquito para atrás. Números capítulo 11. Te adoramos en esta tarde, Jesús. Toca nuestros corazones, Señor. Trae libertad sobre cada uno de nosotros. Quita toda angustia, toda tristeza, Señor. Todo abatimiento, todo padecimiento, Señor. Números capítulo 11. Un poquito para atrás, esto está en el capítulo 11, versículo 11. Otra persona que pasó por una etapa de querer morirse. ¿No se te hace ya que la cosa venía complicada antes también? ¿No se te hace que antes también padecían como ahora? Pero no había tele, no había Facebook, no había Twitter, no había plasma, no había DVD, no había cable. Pero parece que los problemas eran los mismos. Parece que las situaciones de no querer vivir no es porque hoy haya más cosas implementadas en el materialismo, en la economía. No habían autos, no habían Ferrari, no habían bicicleta, pero no tenía ganas de vivir, parece, antes tampoco. No se te hace que es el ser humano tiene que pasar por esas diferentes etapas de dificultades. No había lo que hoy hay, sin embargo, la tristeza y las ganas y el deseo era el mismo, hermano. Miles y miles de años atrás te estoy hablando. Te estoy hablando de personas que Dios usó para libertar a pueblos enteros como Moisés. Miren el sentimiento que tenía Moisés. Cuando hablamos de Moisés, abrió el mar con la vara, usado por Dios. Fue el que trajo esperanza a un pueblo totalmente entregado a la esclavitud. Imagínate un pueblo totalmente entregado a la esclavitud, encadenados, rompiendo piedras todo el día, cargando ladrillos por un plato de comida. Y vino él y dijo: Dios los va a hacer libre. Dios habló conmigo y me dijo que los iba a hacer libre a ustedes. 600 mil almas así, en tristeza, agobiadas, azotadas, sin esperanza, levantándose cada día para someterse a una esclavitud, para someterse a una orden en un país extraño, en un país lejano. Sin embargo, él dijo: Dios está conmigo y les voy a decir que Dios nos va a sacar de acá. Había fe en ese hombre, había esperanza a través de Dios. Pero hubo un momento, como hay un momento en tu vida, en mi vida, en el cual los problemas continuos, los problemas ministeriales, los problemas sociales, los problemas familiares, se involucra todo y viene ese deceso, viene eso que nos choca y nos hace sentirnos cansados, agotados, al punto extremo de estar tan presionados que decir basta ya de vuelta. Capítulo 11 de Números, versículo 11, dice: y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has hecho mal a tu siervo? ¿No se te hace que Elías dijo lo mismo, Eliseo, perdón? Elías, ¿no se te hace que dijo lo mismo? ¿Has dicho tú en algún momento: ¿por qué, Señor, me pasa esto? ¿Pero por qué a mí, Señor? Soy el único, la única que salí sorteado para los problemas, Señor. Cuanto más te sirvo, más me... ¿Pero por qué? Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo, es decir, yo lo hice nacer a esto? ¿Concebí yo a todo este pueblo? Llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama a la tierra de la cual juraste a tus padres, es decir, aguantalo vos, Señor. Yo no los aguanto más. Aguantalo vos, Señor. ¿No te ha pasado esto muchas veces? En tu casa, en tu familia, no los aguanto más. Hasta acá llegó la presión. Versículo 13, versículo 12. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me diga: llévalo en tu seno, como lleva el que cría, la que cría al que mama, a la tierra del cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para darle a todo este pueblo? Porque lloran a mí, vienen a mí a pedirme, vienen a mí a decirme. ¿Cuántas personas van a golpear tu casa y te van a decir: hermano, orá por mi vida? Hermano, no puedo más. Hermano, no tengo nada, estoy cansado de la vida. Y vienen, y vienen. Porque la presencia de Dios está sobre tu vida, pero muchas veces nos desbordamos. Y Moisés estaba acá expresando, abriendo su alma a Dios. Él empezó a abrir su alma a Dios. ¿De dónde conseguiré yo carne, versículo 13, para darle a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. No los aguanto más. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea que mi mal, matame, Señor. No aguanto más esta situación. No quiero vivir de esta manera, Señor. Ya no aguanto. No aguanto esta situación. Esta presión me está desbordando. No tengo ganas de vivir. Conozco la palabra, pero no tengo ganas de vivir. Conozco la palabra, pero no tengo ganas de orar. Conozco la palabra, pero no tengo ganas de levantarme. Conozco la palabra, pero no tengo deseo de nada en mi vida, porque he sido desbordado, desbordada por situaciones que han venido en un constante sobre mi vida. Pero ¿sabes qué? Ese es nuestro pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que los ojos de Dios y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Eso es lo que tú crees, a tu parecer y a tu manera. Pero ¿sabes lo que cree Dios de ti? ¿Sabes lo que cree Dios de mí? Lo que dice aquí. Moisés va con un tremendo problema. Parece que para él era ya un problema insolucionable, ¿verdad? Dijo, no los aguanto más. ¿Quién son? ¿Quién soy yo? Yo les voy a dar esto. ¿Cuántas veces vienen y te dicen, no tengo esta necesidad, hermano, podés orar por esto? Y tú tienes menos, no tienes nada. Pero aún así no vemos la necesidad y no vemos que es Dios quien nos guía. ¿Y quién es Él el que va a proveer? No son nuestros. Las almas no son nuestras, son de Dios. Pero ¿sabes qué? Dios te ama, Dios me ama, quiere usarte. Y mira lo que le dijo la respuesta, mira si será tremendo el Señor. Mira lo que le dijo, no te aguanto más, Señor. Se ve que Moisés esperaba que le diga, bueno, dale, ¿para qué te mato? Así no sufrís más, te vas a quedar tranquilo, tranquila, no vas a padecer más, quédate tranquilo, que ahora va a ser toda alegría tu vida. Porque ahora escuché tu réplica, sí, quédate tranquilo, tranquila, ¿no? Mira lo que le dijo, versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúne a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que hay en donde, en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Que le dijo, quédate tranquilo que yo te voy a mandar ayuda. ¿Ese era tu problema? ¿Ese era todo ese borbollón que hiciste? Bueno, yo ahora te voy a poner personas a tu favor. Ahora vamos a hacer las cosas juntos. Ya no vas a poner esta, no vas a estar tú solo caminando. Te voy a poner a alguien al lado tuyo para que camine. Para que ya no tengas que estar llorando solo o desesperarte. Cuando no sepas qué hacer o no tienes el dinero o el tiempo. Te voy a poner otro para que también comparta tus cargas. Para que ya no te sientas tan solo, tan sola. Para que ya no estés tan preocupado constantemente de que si tú no te mueves nada va a pasar. Porque todos dependen de ti. Todos dependen de mí porque yo soy Dios, le dijo. Reuní 70 y lo arreglamos, ¿te parece? Y yo descenderé y hablaré allí contigo, 17, y tomaré del espíritu que hay en ti. ¿Sabes qué, hermano? Hasta Dios cuidó la autoestima de Moisés. Dios cuida tu autoestima y el mío. No dijo voy a poner otros. No dijo voy a levantar otros. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere levantarte a ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere usarte a ti. Dijo, voy a tomar de tu espíritu y lo voy a poner en ellos. ¿Para qué? Para hacerlo sentir bien, para que Moisés supiera que Dios quería usarlo tal cual era con todas esas dificultades. No le dijo, bueno, está, dale, si no pudiste, si no soportaste la presión, ¿qué va a hacer Moisés? Hasta luego, vení, Julio, te unjo a vos, vos seguí acá en el pueblo. No, yo te escogí a vos. Yo te elegí a vos, es contigo. Yo estoy porfiado contigo, te dice el Señor. Yo estoy porfiado contigo. A ti te elegí. Viniste y me planteaste, ahora yo te doy una solución. Porque yo soy un Dios de soluciones. Dios es un Dios de soluciones, hermano. Pero hay algo tremendo, Él expuso a Dios. No lo expuso a otra persona. ¿Cuántas veces nosotros exponemos a otra persona? Y eso sale, pero sale en medio. Medio peso de mi corazón, porque lo estoy depositando a la persona equivocada. Pero si yo, el sentimiento que tengo, la angustia, el dolor, la frustración, por un motivo que me está agobiando, que me está desbordando, tengo que ir a la persona adecuada a decirle, no aguanto más, Señor. Pero ¿cuántas veces no lo hacemos? Por eso se generan las angustias más profundas y las tristezas. ¿Cuántas veces no nos arrodillamos, clamamos, lloramos, enojados o no enojados, con tristeza, con desesperanza o con esperanza? Señor, me está pasando esto. ¿Cuántas veces no lo consultamos? Pero Él abrió su corazón, hermano. Que hoy puedas tú hacer lo mismo, imitarlo. Abre tu corazón. Elías, ¿qué hizo? Le abrió el corazón a Dios. Vamos a ir a otro caso más. Primera de Samuel. Un poquito para adelante. Primera de Samuel. Capítulo 1, hermano. Gloria a Dios. Primera de Samuel capítulo 1. Aquí encontramos una mujer afligida, una mujer entristecida por situaciones que estaba viviendo. ¿Cuántas veces nos sentimos angustiados? No tiene que ser todo simplemente por congregarme. Hay diferentes situaciones, como hablamos, que traen sobre nosotros frustraciones, necesidades básicas humanas que muchas veces no las podemos suplir, y eso genera en mí una tristeza. Desde el simple hecho de no tener para un litro de leche un pan, o de no tener para un auto, es el mismo, el deseo está en mí. O sea, me puede frustrar el no tener para un pan, como me puede frustrar el no tener para un auto, ¿me estás entendiendo? No pasa por la cantidad, sino por el deseo que hay dentro de mí. El no poder tener tampoco, o el no poder tener mucho, me frustra de la misma manera. Esta persona estaba padeciendo una necesidad, dice que ya no podía tener hijo, pero anhelaba en su corazón tener hijo. ¿Cuántas cosas que hay en tu corazón que tú anhelas y no puedes hoy? Y quizás te sientes frustrado, frustrada, por esas necesidades que tú no puedes suplir, cuando ves que otro puede, pero tú no puedes. Vamos a ver de qué manera y qué actitud tomó ante esta adversidad esta hermana. Dice Primera de Samuel capítulo 1 versículo 10. ¿Lo tienen todos? Dice: ella con amargura. ¿Cómo estaba su alma, hermano? Amargada. ¿Cómo estaba su alma? Amargada. Dice: oh, ahí viene este amargado otra vez, está amargada. ¿Cómo estaba el alma? Amargada. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada en espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Y respondió y dijo: ve en paz, el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. ¿Qué hizo esta mujer, hermano? ¿Estaba alegre? No, estaba triste, estaba afligida. Dice que aún su corazón le abrió Dios. Que hoy tú y yo podamos también abrirle el corazón a Dios. En medio de esa necesidad, abrirle tu corazón a Dios. Expresale ese sentimiento aún de necesidad. Así sea lo que sea, Dios necesita que tú lo expreses muchas veces. Expresó de lo más interno. Ay, pero hay otra cosa más importante que tener un hijo. Para ella era lo más importante. Hay otra cosa más importante que tener una casa. Para algunos puede ser muy importante. Hay otra cosa más importante que tener un alimento. Para algunos puede ser muy importante. Va de acuerdo a la necesidad que vos estés pasando y que yo esté pasando. Pero no deja de ser una necesidad importante. ¿Pero qué hizo? Clamó. Dijo: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Y le dijo en el 11: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva. Que hoy tú y yo podamos hacer lo mismo, hermano. Que nos podamos acordar. Que le podamos, perdón, decir a Dios que se acuerde de nosotros. Muchas veces no le recordamos a Dios nuestra aflicción. Dejamos que Él, por su manera o por una forma mágica, haga algo. Y Dios quiere en este tiempo que yo, dice este pobre, clamó y Dios lo oyó. Es un tiempo de clamar por esa necesidad. Es un tiempo de clamar. Clamar: Señor, te pido en el nombre de Jesús, Padre, te pido que me ayudes en esta necesidad. No aguanto esta situación, Padre. Hacé algo a mi favor. Hacé algo a mi favor. Vamos a ir a Génesis, capítulo 37, un poquito más para atrás. otra persona angustiada, otra persona atribulada. ¿Por qué? En este caso, porque le mintieron. Le dijeron una mentira a este hombre de Dios. Una mentira puede destruir tu vida. Una mentira puede dañarte. Una mentira puede hundirte, hermano. Una mentira le dijeron. Esa mentira trajo en él una depresión profunda. ¿Sabe cuánto duró la depresión de este hombre? 17 años. 17 años sufriendo por una mentira que le hicieron. Por una mentira que le dijeron. Yo no sé cuántos años hace que estás sufriendo. Cuántos años hace que estás padeciendo. Pero hay cosas que son mentiras del diablo. Y no te quedes en tu casa, no te quedes solo, no te quedes sola. Levántate. Es mentira del diablo que tenés que quedarte ahí. Es mentira del diablo que tenés que seguir padeciendo. Es mentira del diablo. Dios te quiere levantada. Dios te quiere levantado. Dios te quiere vencedor y vencedora. En Él y para Él. Pero sos más que vencedor y más que vencedora. Tenés que discernir en este tiempo los mensajeros de Satanás que vienen a traerte malas noticias, a querer apagar tu fe, a querer traerte derrota tras derrota, a querer traer intimidación, a querer traer maldición a tu alma y a tu cuerpo. Plantate. Mira, este hombre era feliz, tenía sus hijos, su vida era una alegría. Su vida era normal, tenía sus ganaditos, sus vacas, tenía sus hijos, le había comprado una túnica de colores, amaba a su hijo, le leía la escritura, pero mira lo que pasó. Capítulo 37, versículo 32. Génesis capítulo 37, versículo 32. Una vida alegre, una vida de felicidad, de bendición. Conocía la escritura, las cosas le iban bien, todo estaba sobre ruedas. Pero vinieron y le dijeron, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. ¿Qué sucedía, hermano? Su hijo había sido vendido a Egipto. Los hermanos lo vendieron a Egipto porque él era recto. Muchas veces la rectitud, la integridad va a hacer que padezcas aún en tu familia, porque van a haber hermanos que quieren hacer lo malo, pero tú eres recto, eres íntegro, íntegra, y vas a querer hacer lo bueno y vas a padecer. Pero Dios se va a apiadar de ti, y Dios siempre va a estar con los rectos, con los íntegros. Dios siempre va a estar con los justos, nunca va a estar a favor del injusto. Aunque parezca una situación adversa, aunque parezca que los años nada pasa, este hombre creyó la mentira. Le dijeron, papá, lo destrozó una bestia, mirá, le mostraron una túnica, capaz que a vos te mostraron una túnica y te comiste ese cuento, ese verso. Quizás te mintieron de una manera que creíste realmente. ¿Y qué hizo este hombre? Se amargó, hermano. Dice el 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Comenzó a llorarlo, hermano, lo dio por muerto. Él no vio el cuerpo, miren que él no vio el cuerpo. Quizás a ti te van a decir, pero esto ya no da para más. Para vos, para aquel, pero ¿por qué para mí? ¿Por qué tengo que creerlo? ¿Por qué tengo que ser un cúmulo de las personas que sí se dejan afectar porque esto va a ser así o asá? Quizás sea para vos, pero yo no lo vi. ¿Por qué tengo que creer en algo que no veo? Y esa es la fe negativa, el miedo que viene a hacerme creer lo que los otros creen. ¿Y por qué no puedo hacerle creer yo que sí se puede? ¿Por qué no soy yo el que afecto a esa persona? ¿Por qué no soy yo el que retrocedo? Y comienzo y me planto y le digo, pero es para vos, pero hay esperanza. Y comienzo a predicarle y cae ese argumento del diablo y ese espíritu de mentira y de engaño que quiere venir a enredarme, se tiene que ir en el nombre de Jesús. Porque me planto en el nombre de Jesús. Porque Dios me dio un espíritu de poder, de autoridad y de dominio propio. De amor, perdón. De amor y de dominio propio y de autoridad. Entonces muchas veces yo tengo que saber discernir y batallar. En los momentos indicados, Satanás va a venir a traerte una mala noticia que es disfrazada, porque no es tan mala noticia. Pero si tú te la crees, dice que él lloró amargamente. Vamos al capítulo 42, versículo 21. Y ya estamos terminando, queridos hermanos. Capítulo 42. Seguía la historia, por eso te digo, 17 años de amargura. 17 años creyendo una mentira, 17 años ya entregado a vivir lo que le restaba de la vida de esa manera porque lo había perdido. Génesis capítulo 42, versículo 21. Dice: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y dice el 24: y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón. ¿Qué sucedió, hermano? Se reencuentran con su hermano. ¿Por qué? Porque hubo hambre en la tierra. Dios provoca situaciones. Parece que a tu parecer nada pasa, pero Dios va gestando cosas a tu favor. Sin que tú te des cuenta, Dios estaba ordenando y exaltando en su tiempo a José, exaltándolo en medio de las dificultades. José no le faltó la comida. En medio de las dificultades, todo lo que él tocaba florecía. Pero José estaba por un lado, se aferró de Dios, se agarró firme, creyó en las promesas de Dios. Cuando vinieron los hermanos, lloró, había amargura. Cuando clamó, lo dejaron tirado, sí. Lo dejaron solo, sí. Arreglate, José, nos vemos. Pero Dios no se olvidó de José. Quizás te dejaron tirado, quizás te dejaron abandonado, pero Dios no se olvidó de ti. Tuvieron que venir porque Dios provoca situaciones, Dios exalta, y le dijeron: perdonanos, hermano. No pasa nada. Ya lloré, ya no la tengo más, esta angustia, la tengo que soltar. Y lo que hizo, la soltó. Se la entregó al Señor y siguió su vida. Capítulo 45. Miren cuántos capítulos y seguía la historia, ¿eh? Capítulo 45, versículo 5. Un poquito para adelante. Capítulo 45, versículo 5. Dice: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de la vida me envió Dios delante de vosotros. No solo había sido libre de ese dolor José, de esa angustia, sino que los perdonó y los estaba alentando a ellos. Al que le hicieron mal, al que lo lastimaron, al que lo vendieron, le decía: tranquilo, porque Dios me hizo pasar por esto. Dios me hizo pasar por esto. 45:9. Y saben que le dijo: vayan a decirle a papá que yo estoy bien, que a mí no me pasó nada. Ahí comienza a revertirse la situación. Pasaron muchos años, pero Dios no se olvidó. Versículo 9 dice: daos prisa, hermano. Hermano, vamos, rápido, rápido. Id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detenga. Dale, decirle a papá que venga, que yo estoy bien. Y le voy a contar, en medio de estos 17 años de frustración, de tristeza, cuántas cosas pasé. Pero le voy a decir que de toda la enseñanza que él me dejó, de lo que me predicó, que me enseñó a ser honesto, no me doblegué, me dieron una paliza bárbara. Vino una mujer y quería que me acostara, no me acosté nada. Y Dios me bendijo. Y ahora soy la mano derecha de Faraón. Y todo el pueblo viene y me pide, y le doy, y manejo. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel. Pero ¿qué sucede, hermano? Aún van a venir, hermano, a decirte: vos podés salir adelante. Ya el tiempo pasó, este es un tiempo nuevo, un tiempo diferente para tu vida. Es un tiempo en el que te tenés que levantar, es un tiempo en el que tenés que batallar, es un tiempo que tenemos que volver a la primera iglesia. Vamos a ver el poder, vamos a ver la fuerza de Dios, vamos a ver la providencia en medio de las dificultades. Dios nos va a levantar, vamos a ver milagros, vamos a ver sanidades, vamos a ver salvación, vamos a proclamar el año bueno, el año agradable. Este es el tiempo para nosotros los que creemos. Pero muchas veces el espíritu sigue en el pasado. El espíritu sigue creyendo que ya no es el tiempo. Y esto le pasó, el hijo lo mandó a buscar, pero miren cómo estaba su mente. Miren cómo estaba su mente. Versículo 26. Génesis 45, versículo 26. ¿Qué le dijo José? Cuéntenle a papá todo lo que pasó. Que venga, que venga. Versículo 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron la nueva diciendo: José vive, papá. Papá, José está vivo. Papá, lo encontramos. José vive aún, y el Señor, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se alegró. ¿Dice eso o no? ¿Cómo? ¿Se alegró o se entristeció? Acá dice que se afligió. ¿Por qué? Porque no les creía. Seguía afligido ese corazón, necesitaba ser sanado, necesitaba ser tocado por lo profundo del Espíritu Santo. Él todavía no se convencía. Hay personas hoy que no se convencen, hermano. Hay personas que necesitan ser tocadas de una manera profunda por Dios. Hay personas que necesitan tratar con el Espíritu Santo. Hay personas que necesitan la sanidad, la profunda sanidad en el corazón y en el alma, para poder entender que Dios los ama y que Dios los quiere levantar y que Dios los quiere usar y que Dios tiene cosas lindas en este tiempo. Que es tiempo de creerle a la palabra. A la palabra. Dios es el mismo. Ese mismo Dios que estaba con José. El mismo Dios que estuvo con Elías y le dijo: andá y dale de comer a mi hijo. Andá y dale de comer a mi profeta. El mismo Dios que le dijo a Moisés: no te canses, yo voy a estar contigo, tranquilo, tranquila. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios que está hoy, hermano, sobre tu vida y sobre mi vida. Y tenemos ventaja tremenda porque se equivocaron y pasaron muchas dificultades que hoy nosotros las vemos y las conocemos. Amén. Versículo 27. Seguía duro el corazón de Jacob. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob, viendo los carros de José, que José enviaba para llevarlo, ¿qué le pasó a su espíritu, hermano? Su espíritu revivió. Tu espíritu va a revivir en este tiempo. Tu espíritu se va a levantar en este tiempo. Es un tiempo de renuevo. Es un tiempo de entregar esas cargas. Es un tiempo de entregar esa tristeza. Es un tiempo de entregar esa desolación. Es un tiempo en el cual no vas a estar más solo, no vas a estar más sola. Es un tiempo en donde Dios quiere tratar contigo. Es un tiempo en donde Dios quiere levantarte. Es un tiempo en donde Dios quiere mostrarte cuánto te ha amado, cuánto te ama y cuánto te amará. Y dice el 28: entonces dijo Israel, se decidió, se determinó y dijo: basta ya. José, mi hijo vive, iré y le veré antes de que yo muera. Hoy es un tiempo en el que te rebeles, hoy es un tiempo en el que digas: ¿sabes qué? Basta ya. Voy a empezar a creerte, Señor. Voy a empezar a creer a tu palabra de que sí puedo, de que voy a salir adelante, de que tú vas a proveer para cada necesidad, de que voy a ver los milagros que tú vas a hacer en mi vida a mi favor. Voy a ver tu favor donde camine. Voy a orar por las personas. Voy a ver salvación en mi familia. Voy a ver, Señor, cómo tú te mueves, Señor. Voy a comenzar a creer en ti. Basta ya. Se despojó, hermano. Hubo un rompimiento. Su espíritu revivió. Estaba muerto. Su espíritu revivió. Había un espíritu muerto. Hay un espíritu que está en el CTI. Hay un espíritu que hay que sacarlo. Hay que darle el alta. Hay que decirle: basta ya. No miro más el mundo, te miro a ti, Señor. No miro más como el mundo mira, voy a mirar como tú ves a través de tu palabra y voy a comenzar a creer que hoy depende de mí. No depende del presidente, no depende del gobierno mundial, depende de ti la providencia. Hoy, no voy a esperar a mañana. Habían dos en la cruz, uno dijo: yo quiero estar contigo. El otro dijo: yo no quiero. Pero era ese hoy, no hubo un mañana para ellos. Yo no sé el mañana para tu vida y para mi vida, pero sé el hoy. El hoy es que Jesús está contigo. El hoy es que Jesús está en la iglesia. Es el mismo Jesús gestando los mismos milagros. Amén. Salmo 40. Salmo 40. Gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Salmo 40, versículo 1. No estamos ajenos, hermano, a esos grandes hombres de Dios. No estamos ajenos a esas grandes dificultades. Pero tenemos algo, el Espíritu Santo, que ellos no tenían. Ellos tenían el diálogo con Dios de cada tanto, hermano. Tú tienes al Espíritu Santo todos los días. Pero ¿sabes lo que clamó este hombre? Este rey de Israel, este guerrero que lo despedazaba en las batallas, que iba el primero, hermano. Adelante, arriesgaba su vida por su pueblo, por su familia. Peleó, luchó. Reinó en Israel. El pueblo delante de él lo honraba. ¿Sabe lo que pensaba en su momento? Él decía: pacientemente esperé a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo. ¿De dónde? De la desesperación. Del lodo cenagoso. Dice: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Quién va a enderezar tus pasos, hermano? ¿Quién va a enderezar tus pasos? El Señor. ¿Quién te va a sacar del pozo de la desesperanza que estás hoy? El Señor. ¿Dónde te va a poner? Te va a poner pies, dice. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos sobre firmeza. Vas a enderezar tus pasos. No es que siempre te va a ir mal. Siempre a mí no. A partir de hoy, Señor, voy a mirar diferente. Hoy cambia el rumbo de mi vida. ¿Por qué? Porque mi fe cambia. ¿Por qué? Porque hoy voy a atreverme a creer como nunca me atreví a creerte. Y voy a ver lo que nunca vi porque nunca me atreví. Pero hoy me atrevo y veo. Por tu palabra, Señor. Salmo 34, un poquito para atrás. Salmo 34. Versículo 4. Salmo 34, versículo 4. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Hay temores en tu vida? Dios te va a librar, no de uno, ¿eh? ¿Tenés temor a tu economía? Dios te va a librar. ¿Tenés temor a no poder dormir? Dios te va a liberar. ¿Tenés temor a no tener un trabajo? Dios te va a sacar ese temor y te va a dar un trabajo. ¿Tenés temor a la inseguridad? Dios va a traer seguridad sobre tu vida. Y cuando vos estés seguro, vas a caminar en medio de los peores barrios, en medio de las peores dificultades, predicando el Evangelio. Caerán 10,000 al costado y 1,000 pastelados, pero a vos no te van a tocar, porque es la palabra de Dios. Dios es fiel a su palabra, hermano. Dios no muda. Y terminamos con el versículo que el hermano hoy hablaba, en el mismo espíritu, el versículo 32, que él habló. Yo te cito el versículo 6, solamente el 6 del 32. Dice: porque por esto orará a ti todo santo. ¿Quién? Todo hermano, toda persona que conozca a Dios. Dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. ¿Sabes qué? Tengo una noticia. Vos podés ser hallado y alcanzado en este tiempo. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no van a llegar a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Es tiempo, hermano, de clamar por liberación para nuestras almas, de clamar por liberación para nuestras angustias, de clamar por liberación por las necesidades que tenemos y de soltar. Anotás, tenés muchas peticiones. Gloria a Dios, porque más tiempo vas a estar orando. Acordate de Ana, desragó su corazón, lo desgarró delante de la presencia de Dios. Moisés no salió gritando, le dijo: Señor, no aguanto más esto. Este es el tiempo de levantarte, este es el tiempo de clamar, este es el tiempo de buscar las promesas que hay para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar en Santiago capítulo 5. Hoy recorrimos bastante porque era necesario. Casi a lo último. Santiago capítulo 5, versículo 13. Para terminar. Pero era necesario pasar por diferentes pasajes para que entendamos, hermano, que todos estamos propensos a pasar por la tristeza. Que todos estamos propensos a pasar aún por la depresión, como quizás Jacob, años de su vida. Pero un error que estamos cometiendo: la depresión no es para nosotros, es un proceso en el cual yo debo enfrentarlo, pero el que me trae la libertad es Dios. Dios: en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Quién me lo va a traer? El Espíritu Santo es el que me va a dar la paz. Dice Santiago 5:13: ¿está alguno de vosotros afligido? ¿Qué tenemos que hacer si estamos afligidos? ¿Qué tenemos que hacer? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo vale mucho. Y miren a quién nombra acá. ¿A quién nombra? A Elías. ¿Se acuerdan de Elías? El que estaba en la cueva, triste, deseando morirse. Dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. Elías era como vos, como yo. Pero oró. Se entristeció, se quiso esconder, no quiso vivir. Pero Dios le dijo: te resta largo camino todavía. Aún no es el tiempo. Vos crees que es el tiempo en el que tenés que declinar, entregarte. pero para mí es el mejor tiempo. Salí de esa cueva porque hay gente que no se dobla, que no se vende, que no disfraza el Evangelio. Hay un remanente que yo he guardado para este tiempo que se va a levantar y va a predicar las nuevas buenas de Jesús, que se va a plantar firme en medio de una sociedad y de una iglesia hipócrita y muchas veces corrupta. Pero no son todo, Elías, levantate. No te... Vos creíste que estaba solo, que no había nadie. No, hay muchos. Yo los tengo reservados. Y en el tiempo, Dios los va a ir poniendo, hermano. Padre, te damos gracias en este día. Te bendecimos, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra, Señor, de aliento. Gracias por esta palabra de refrigerio. Gracias por esta palabra para que podamos, Señor, recibir liberación en nuestras almas, en nuestro espíritu, Señor. Padre, arranca, Señor, toda angustia. Arranca toda angustia de mi alma, todo dolor. Si hay dolores ocultos, arráncalo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, límpiame de toda contaminación. Arranca toda incredulidad. Arranca, Señor, toda mentira que he creído en este tiempo, Señor. Padre, tú eres el mismo, tú no has cambiado, Señor. Tú no viniste a traer desesperanza, tú no viniste a traer mentira, tú no viniste a hacernos sentir miserables en la tierra, Señor. Tú viniste a hacernos libres y libres en abundancia, Señor. Tú dijiste que eras el camino y la verdad y la vida. Padre, si yo estoy en el camino, también quiero estar en la verdad, pero también quiero vivir, Padre. Que reviva ese espíritu dentro de mis hermanos, dentro de mi vida, Señor. Padre, que podamos vivir un nuevo tiempo confiando en tu palabra, tomando tu palabra y creyendo a tu palabra, Señor, de que somos tus hijos, de que tú provees en lo peor de las necesidades, en lo peor de la angustia y en lo peor, Señor. Aun cuando la muerte amenace, tu palabra dice que yo contigo voy a estar seguro, Señor. Padre, bendice la vida de mis hermanos, que en este tiempo como iglesia podamos, Señor, tomarnos de la mano. Que podamos aumentar, Señor, el querer, el hacer, y la fe aumente en nuestras vidas, Señor. Esa fe, Padre, que había en José, esa fe de pasar tribulaciones, Señor. Él estaba sometido a tu presencia y él sabía que dependía de ti, Señor. Padre, que haya esa integridad para perdonar el ofensor, Señor. Y que podamos, Señor, no solo perdonar, sino también levantar, Señor, a personas caídas, abatidas, en medio de las angustias, en medio de las tristezas, en medio de las tribulaciones, Padre. Y que podamos ser una iglesia, como dice aquí Santiago. Si hay alguno triste, que oremos. Y si hay alguno afligido, que oremos. Y si hay alguno alegre, que cante, Señor. Pero que todos, Señor, los unos, oremos por los otros, Señor. Que los unos bendigamos a los otros, Padre. Y que toda tristeza, Señor, arraigada en el alma, que todo desconsuelo, que todo, Señor, aquello provocado por situaciones, Señor, humanas o espirituales, se rompa en esta hora, Señor. Y que a partir de hoy, nunca más seamos los mismos, Señor. Nunca más los mismos, Señor. Se geste algo dentro de mí. Gesta algo dentro de mí en este día. Gesta algo, Espíritu Santo. Padre, no quiero ser el mismo. No quiero ser la misma, Señor. Ven y trae sanidad en este día. Hoy es un día, Señor, para que sane mi alma de toda angustia del pasado, de toda angustia del presente, Señor, para poder proyectarme al día de mañana, si así es tu voluntad, porque no lo sabemos, pero comenzar el día de mañana con un alma limpia, un alma purificada, un espíritu nuevo, un espíritu restaurado, con deseos de leer, con deseos de orar, con deseos de llevar una palabra de aliento al que no la tiene, Señor. Gracias por lo bendecido que somos hasta acá y gracias, Señor, por la fe, por lo bendecido que vamos a hacer en el día de mañana. Padre, venga la providencia para tu pueblo según tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús y te pedimos que seas tú sanando nuestras heridas en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos en esta tarde, Espíritu Santo. Adora al Señor en esta tarde. Deja que el Señor continúe limpiando. Deja que el Señor siga sanando. Deja que el Señor siga sanando las almas, las heridas. Te damos gracias, Jesús. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche. Sí, Señor. Humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así.